Let's hit this up. De la guitarra para mí es este tema de Intoxicados, así que lo está tocando solo Pity adelante de todo. Esta sala de esperanza, sin esperanza. No, así no iba. Ok. Ok. Se olvidó cómo era la canción. Es transmisión de la Rock and Pop, el Pepsi Music 2005. Lo que está sonando son Los Intoxicados. Digamos que es el primer momento grande del Pepsi del día de hoy. Mucha gente sobre el escenario, mucha gente debajo de él. A veces es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego, los escucho. Rock and Pop, directo desde Obras. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está allá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Sí, puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Tema que Pity hace con El Salmón, con Andrés Calamaro en su última producción discográfica.